A las 10:45 de nuestra mañana de martes, vamos a hablar con Diego Montón, que es referente de la Mesa Agroalimentaria. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. ¿Qué dirías si te pido no un balance del año, pero sí por lo menos de este momento para el sector desde el punto de vista económico, político y social? Bueno, sí, estamos atravesando un momento bien difícil en un año que fue muy, muy complicado, en el marco de un proceso que ya venimos denunciando hace mucho, que tiene que ver con dos elementos centrales que afectan no solamente a nosotros los productores, sino también al pueblo en su conjunto, a quien llamamos genéricamente consumidores. Uno tiene que ver con la concentración del sistema agroalimentario. Continúa profundizándose una dinámica en la cual cada vez menos empresas muy grandes se apropian de más espacios de cada uno de los eslabones de la cadena. Y por otro lado, dentro de esa concentración, cómo esas empresas van ganando alícuotas de la rentabilidad, ¿no? Y eso es, digamos, en contra o, digamos, a costa de los consumidores y los productores. Para que se den una idea, con un instituto de acá de Mendoza, que recientemente fue cerrado por el gobierno provincial en esta onda motosierra, pero había estimado y había medido, un productor de tomate en enero del año 22 necesitaba 4 kilos y monedas de tomate, vender 4 kilos de tomate para comprar un kilo de pan. Y en enero del 2023, el mismo productor tenía que vender 11 kilos de tomate para comprar un kilo de pan. Y eso no implicó que el tomate esté más barato para los consumidores, sino que el tomate subió por arriba de la inflación, sino que lo que implica es que de esa cadena productiva hay un núcleo de pequeños vivos, pero que son muy grandes, que se van apropiando cada vez más de la renta. Por lo tanto, cada vez está más difícil vivir de la producción, ¿no? Y está muy asociado a los insumos, a la energía, al aumento desmesurado de la electricidad para el riego, para la logística, en el caso del diésel, ¿no? Así que, bueno, el balance es muy negativo en torno a que en este escenario tan difícil de presión corporativa, hemos visto un Estado que se repliega y que deja al pequeño, al mediano productor a la deriva, ¿no? La cifra, para esclarecerla, la cifra que dijiste recién, comparaste 22 con 23, o se te... Exacto, porque todavía no tenemos datos de... No, perdón, está bien lo que me acabas de aclarar. No, es enero del 23 contra enero del 24. Claro, ahí está. Que está bien, yo, está bien. Yo te lo dije mal, siempre a fin de año uno empieza a estar confundido en qué época está. Sí, enero, sí, por eso. Enero del 23... Claro. Contra enero del 24, exactamente. Bien. ¿Vos puntualmente a qué te dedicas? Así, me gusta que nos metamos así en un caso personal que permitas, como comparaste esto de los tomates, que nos permita también conocer otras realidades. ¿Vos qué haces? Yo produzco alfalfa, y además soy docente rural y soy miembro de una cooperativa y secretario de la Federación de Cooperativas Campesinas de la Agricultura Familiar. Bien, o sea que este año te pegó por todos lados, o mejor dicho, las políticas públicas del topo que quiere reventar el Estado desde adentro te pegaron por todos los winners. Puntualmente, sobre la alfalfa, ¿cómo te ha ido? ¿Qué es lo que está pasando en ese rubro y lo que esté asociado a la alfalfa? Bueno, nosotros estamos empezando ahora la temporada, los primeros cortes. En general nos movemos con la alfalfa en un mercado muy minorista y local. Yo soy del departamento de Lavalle. Y eso, que es gente que tiene unas cabritas, gente que tiene algún caballo, ¿no? Bueno, todo ese mercado se ha súper achicado. O sea, no estamos vendiendo la alfalfa como la estábamos vendiendo el año pasado. Y eso que venimos saliendo de una gran sequía, claro, o sea que todavía, claro, el campo de secano no se ha recuperado, que era, digamos, normal que en esta época nos saquen la alfalfa de las manos, nosotros en la cooperativa tenemos, prestamos el servicio de enfardado, o sea que no tenemos un gran costo, sino que vendemos el fardo directamente de alfalfa, pero bueno, está súper estancado, estamos un poco preocupados porque recién está empezando y es cuando más deberíamos estar vendiendo ahora, ¿no? Así que, bueno, eso hace también al poder adquisitivo en la ruralidad, ¿no? La gente se fue desprendiendo de sus animales. De hecho, en Mendoza ha bajado mucho la cantidad de cabezas de ganado caprino, que también en comparación con años anteriores. Es cierto que hemos atravesado una sequía dura, pero aparte de eso, es una sequía que el productor la está afrontando solo, ¿no? Sin ningún tipo de programa de mitigación, de acompañamiento del Estado, ¿no? ¿Y qué otras posibilidades de alianzas estratégicas desde el punto de vista político y económico se imaginan? Porque claramente la perspectiva respecto de lo que podemos esperar del gobierno nacional es oscurísima. El gobierno está empeñado en esto, no parece interesarle que se caigan personas y organizaciones. Digo, ¿hay gobiernos provinciales con otra onda, entre comillas? ¿Hay posibilidad de que las redes rindan mejores frutos de los que han dado hasta ahora? ¿Cómo la ves? Bueno, está en un escenario muy complicado. Vos lo dijiste bien, un gobierno provincial que no le interesa. Hay todo un sector de la población que no le interesa, que sabe que queda excluido, que a lo sumo ponderará sostener la asignación universal por hijo alta, como para que nadie se muera de hambre, aunque haya que pasar hambre, ¿no? Frente a ese escenario, es verdad, hay algunos gobiernos provinciales que están intentando hacerle frente. Hemos visto iniciativas importantes en Buenos Aires, por ejemplo, hemos visto iniciativas importantes en Santiago del Estero, algunas de las que conozco, digo, no significa que no existan otras, pero, por ejemplo, acá en Mendoza nosotros tenemos un estado súper replegado. Recientemente cerraron el programa de lucha antigranizo, cerraron el instituto que hacía estas mediciones, por ejemplo. Entonces, en una situación de crisis climática aguda, van incluso desarticulando los espacios que estaban preparados como para acompañar a los productores cuando son golpeados por esta situación. En ese contexto, nosotros lo que apelamos a tejer redes, sobre todo con la urbanidad. Entendemos que Argentina, que hoy cuenta solo con un 8% de población rural, necesita discutir el tema de la ruralidad desde las ciudades, decimos urbanizar la discusión de la ruralidad, porque además está directamente relacionado con la posibilidad de acceder a alimentos saludables y a precios justos. A medida que este modelo se profundiza, más difícil va a ser para todos y todas acceder a alimento a precio justo, y estamos celebrando una inflación que está en el 2%, es decir, una inflación alta, nosotros estamos apostando un poco a eso. A partir de las ferias que venimos haciendo, de los nodos de comercialización, de mostrar la producción agroecológica y la vida que hay detrás de esa producción, esforzándonos para que sean precios justos en las condiciones que estamos, poder tejer lazos con sectores académicos, sindicales, gremiales, con movimientos sociales, incluso sectores de la política y el vecino común, uniones vecinales. Estamos relacionándonos con distintos actores en los cuales vamos pensando juntos de qué manera podemos atravesar esta situación, pero también convencido de que esto necesita un Estado que intervenga de otra manera, y no nos referimos al gobierno anterior, para nosotros no es el ejemplo, pero sí tenemos muchas propuestas e iniciativas que se podrían convertir en política pública y hacer una transformación profunda del sistema alimentario. ¿Cómo dirías que está funcionando la mesa agroalimentaria? ¿Qué nivel de representatividad tiene? ¿Cuáles son las expectativas para el año que viene? Bueno, la mesa hoy está conformada por 5 organizaciones que, como siempre comentábamos, son bien diversas en torno al sujeto, ¿no? Desde organizaciones de medianos productores que están en cooperativas, que exportan soja, hasta comunidades de pueblos originarios, pasando por trabajadores de la tierra, agricultura familiar, campesina. Es decir, la gran diversidad de la ruralidad argentina, que se va expresando también de distintas formas en distintas regiones del país, pero que unificada en torno a la idea de la soberanía alimentaria, del arraigo, de darle vida a la ruralidad, de pensar un sistema agroalimentario con gente adentro y no como el que propone quizás la mesa de enlace, que es una forma de producir sin gente, ¿no? De esa forma la mesa ha ido instalando el debate. Creemos que en estos últimos dos años avanzamos mucho en torno a poder mostrar que hay otro campo, que el campo no es ese que muestra la mesa de enlace o APRECID o esas entidades, ¿no? Y desde ese lugar, desde entender la diversidad, ir planteando no solo los problemas, sino también todas las iniciativas que venimos planteando, ¿no? Y poder ir desde ese lugar sumando consenso social en torno a lo que hay que hacer. Creemos que hemos crecido mucho, nos están hablando organizaciones locales de distintas provincias, estamos repensando también la estructura del espacio para que no sea solo para organizaciones nacionales, sino ver de qué manera se pueden ir incorporando organizaciones de la ruralidad que son de carácter local. Y entendemos que ya hemos logrado el primer paso, ¿no? La representatividad de este otro campo. Ahora necesitamos darle fuerza a esa voz para que tenga incidencia, ¿no? Claro. Y la mesa, dirías que hoy tiene qué representación geográfica, que también supongo es un punto. Bueno, vos mismo lo estás comentando. ¿Sienten que llegan con esa representatividad a todo el país? ¿Hay algún sector en que se sientan ausente o algún sector en el que estén especialmente potentes desde lo geográfico, digo? Hoy con las cinco organizaciones estamos en todas las provincias de la Argentina. Tenemos ya información actualizada de lo que va pasando en cada una de los que se llaman economías regionales. Y entendemos que ya tenemos un primer mapa importante. Por supuesto, hay mucho por recorrer porque hay mucha dispersión en torno a lo que es la vida de la ruralidad, pero ya estamos en condiciones de decir y de sostener que representamos a todo este sector diverso de la ruralidad de todo el país, ¿no? Estamos conformes con cómo se dio el proceso. Por supuesto, que nos queda mucho por crecer, y que ese crecimiento también se va dando en torno a cómo se van dando estos procesos, ¿no? Una de las organizaciones base federada es un desprendimiento de Federación Agraria y viene creciendo con fuerza en la Pampa Húmeda por muchos sectores que están desencantados con la conducción de Federación Agraria, que se subordinó a la mesa de enlace, digamos. Y eso tiene un potencial y lo vamos viendo mes a mes en torno a la convocatoria, en torno a los llamados, en torno al proceso. Así que tenemos desafíos importantes para adelante. Bien. Diego, y Tiago, vos referías recién a los índices inflacionarios. No es ningún secreto que el rubro de la alimentación está caracterizado por los grandes oligopolios que han manejado en los últimos años precios tremendos. Sin embargo, en el último mes, si mal no recuerdo, lo estoy diciendo de memoria, pero creo que en el rubro alimentos la inflación fue del 1.7, por lo menos la inflación oficial, ¿no? ¿Qué mirada tenés de esos índices en principio, si te parecen acordes a la realidad? Y en todo caso, ¿por qué se está dando ahora esta caída supuesta de los precios en las góndolas de los supermercados? Bueno, sí, tiene que ver con la realidad. Quizá hay que ver producto por producto, pero hay una caída muy fuerte del consumo que está obligando a distintos de estos sectores concentrados a, primero los que se sobreestoquearon, empezar a liberar, y después los que controlan el mercado también han tenido que bajar los precios. Sin embargo, en los productos, por ejemplo, de la chacra, al productor se le está pagando lo mismo que el año pasado, ¿no? En el ajo, en el tomate, en la cebolla. Y eso habla un poco de esto que yo te planteaba, mientras claro. Que en ese sector siguen, porque 1.7, que hay que es relativo, ¿no? Pero 1.7 mensual es altísimo como coeficiente de inflación, ¿no? Por más que obviamente estaría bajando, pero si al productor se le está pagando lo mismo que el año pasado, estamos hablando justamente de que la apropiación de renta de ese sector es enorme, ¿no? Porque incluso si al productor le están pagando lo mismo, debería ser mucho menos lo que están aumentando de un mes a otro, digamos. Claro, entre el mes pasado y este mes, ni siquiera el combustible aumentó en este mes. Sin embargo, ellos lo están aumentando. Así que habla todavía de esta situación de una cadena que no es racional para nada, que no se rige de forma tan directa por oferta y demanda, sino que tiene que ver con intereses, ¿no? Y que además son sectores que están interesados en el negocio financiero que está proponiendo Milei y que por lo tanto también están de alguna manera dándole una pequeña manito que seguramente se la van a soltar más adelante, como ha pasado en otro momento de la historia, ¿no? Diego Montón, agradecemos la información y la lucidez para contar lo que está pasando y por supuesto que si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, les agradezco a ustedes, siempre es importante y les mandamos un saludo ahí a la gente de La Pampa. Y bueno, ojalá que terminen el año con la familia de la mejor manera. Un abrazo grande. Gracias, le decimos a Diego Montón, que es parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena y referente de la Mesa Agroalimentaria.